Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Comienza la cumbre del G7 en Canadá sin visos de consensuar un comunicado conjunto. En la cumbre del G7, el primer ministro de Japón pide fortalecer el sistema multilateral de libre comercio y un ataque israelí hace blanco en la sede de la emisora estatal de Irán en Teherán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes comenzó la reunión cumbre del G7 en Alberta, Canadá. Representantes de algunas de las principales economías del mundo tienen sobre la mesa de debate las perspectivas globales y las medidas arancelarias de Estados Unidos. Como telón de fondo se encuentra el conflicto entre Israel e Irán. El primer ministro canadiense dio la bienvenida a los asistentes al complejo turístico de Kananaskis. Mark Carney dijo que la reunión llega en un momento clave de la historia y señaló que todos los miembros del G7 están reforzando el ejército y los servicios de seguridad para lo que catalogó de Nuevo Mundo. No obstante, el anfitrión hizo hincapié en que no puede haber seguridad sin prosperidad económica ni prosperidad sin resiliencia. Antes del inicio de la cumbre, el primer ministro canadiense se reunió con el presidente de Estados Unidos. Carney le dijo a Donald Trump que el G7 no es nada sin el liderazgo estadounidense. El inquilino de la Casa Blanca, por su parte, afirmó que iba a hablar sobre todo de comercio y reconoció la diferencia conceptual entre ambos, ya que él defiende los aranceles, mientras que Carney tiene un concepto distinto. Es poco probable que el G7 emita un comunicado conjunto este año. En su lugar, Canadá planea recopilar documentos finales sobre temas individuales. El martes tiene lugar el segundo y último día de reuniones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto abandonar la cumbre del G7 el lunes por la noche para volver a Washington. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que el presidente iba a regresar de Canadá debido a los sucesos en Oriente Próximo. Durante la primera sesión de la cumbre del G7 que se inauguró el lunes en Canadá, Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, dijo que es imperativo mantener y fortalecer el sistema multilateral de libre comercio con la Organización Mundial del Comercio, OMC, en su centro. En esta sesión, los líderes analizaron las perspectivas económicas mundiales. Ishiba señaló que la economía mundial enfrenta crecientes incertidumbres debido al aumento de la tensión en varias regiones, así como a desastres naturales. Subrayó que las naciones del G7 deben unirse para liderar la comunidad internacional y hacer posible la realización de un orden económico libre y justo basado en reglas. Ishiba también dijo que la OMC ha ofrecido una base esencial para el crecimiento de la economía mundial y que esto ha beneficiado a los países del G7. Además, enfatizó que los países del mundo, incluidos los del G7, deberían fortalecer sus economías mutuamente a través de inversiones. El primer ministro japonés y otros líderes del G7 coincidieron en la necesidad de tomar la iniciativa conjunta de abordar los problemas que enfrenta la economía mundial. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, dijo que no había llegado a un acuerdo integral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación sobre aranceles que calificó de franca. Ishiba y Trump se reunieron el lunes durante unos 30 minutos al margen de la cumbre del G7 en Canadá. Ambos mandatarios dieron instrucciones a los ministros de su gabinete para seguir impulsando las negociaciones comerciales. A la reunión se sumaron, por parte de Japón, el ministro a cargo de la revitalización económica, Akasawa Ryosei, y por el lado de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Son las dos personas que vienen negociando un acuerdo tras el anuncio de una serie de medidas arancelarias por parte del presidente Trump. Durante la reunión, los dos mandatarios también confirmaron su intención de promover un Indo-Pacífico libre y abierto y fortalecer aún más la alianza bilateral, de modo que los dos países puedan contribuir a la paz y la prosperidad mundiales. Más tarde, Ishiba dijo a la prensa que las dos delegaciones se emplearon a fondo y hablaron con franqueza en el diálogo comercial. Además, exploraron la posibilidad de alcanzar un acuerdo hasta el último minuto. Sin embargo, dijo que aún tienen que acercar posturas sobre un pacto integral, ya que persisten diferencias en algunas cuestiones. El primer ministro señaló que nunca se puede predecir el resultado de las negociaciones hasta el último momento, y añadió que la cuestión es determinar si ambas partes pueden satisfacer los intereses nacionales. Ishiba declaró que para Japón los automóviles son un asunto fundamental, por lo que deben seguir esforzándose al máximo para proteger sus intereses. El lunes, la sede de la emisora estatal de Irán en Teherán recibió el impacto de un ataque israelí. Israel había conminado a evacuar el centro de la capital iraní a cientos de miles de personas. Los medios iraníes mostraron imágenes del ataque en directo. En ellas se ve a una presentadora de noticias salir corriendo, al tiempo que se elevan por el aire polvo y escombros. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían atacado un centro de comunicaciones que se usaba con fines militares. Por otro lado, también el lunes, la misma fuente informó que había dado muerte a 4 altos funcionarios de inteligencia iraníes en sendas acciones y que había destruido más de 120 lanzadores de misiles, lo que representa aproximadamente un tercio del total en poder de Irán. El Ministerio de Salud iraní, por su parte, comunicó que desde que comenzaron los ataques de Israel el viernes, el saldo de víctimas, la mayoría civiles, supera los 200 muertos y los 1.800 heridos. Desde entonces, Irán ha contraatacado en varias ocasiones. Según el gobierno israelí, se han detectado más de 370 misiles iraníes, de los cuales 30 impactaron. El saldo de víctimas es de 24 muertos y cerca de 600 heridos. Un medio de comunicación iraní informó que la Guardia Revolucionaria ha instado a los habitantes de Tel Aviv a abandonar la ciudad. Según un alto funcionario citado por esa fuente, Irán está preparado para una guerra total. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a ambas partes que se sienten a negociar para llegar a un acuerdo, aunque les resulte doloroso. El mandatario dijo que, en su opinión, Irán no está ganando la guerra, por lo que debería dialogar de inmediato. En un mensaje para un evento conmemorativo de los 60 años de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón, Lee Jae-myung, presidente surcoreano, dijo que ambos países son socios clave. La Embajada de Japón en Seúl organizó el evento conmemorativo el lunes. Fueron invitadas unas 1.000 personas, entre ellas funcionarios gubernamentales y representantes empresariales de ambos países. Entre los asistentes estuvieron Nagashima Akihisa, asesor especial del primer ministro japonés Ishiba Shigeru, y Kim Jin-ha, segunda viceministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. Mitsushima Koichi, embajador de Japón en Corea del Sur, dijo en el evento que las relaciones bilaterales se encuentran en un nuevo punto de partida al conmemorarse 60 años de vínculos diplomáticos. Expresó su esperanza de que ambos países unan fuerzas y avancen hacia un futuro mejor. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.